Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el grupo de rock quiteño Los Diablos del Circo en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura en Quito. La agrupación interpretará temas de su propia autoría que fusionan el rock con el ska, punk, blues y metal. Sus letras son de estilo contestatario y expresan la visión del grupo ante la realidad de la sociedad moderna, su estructura, sus antivalores y su despreocupación por la naturaleza. Internacionales. Panamá. El Parque Internacional La Amistad, Patrimonio de la Humanidad, según resolución de la UNESCO, se encuentra en peligro debido al impacto de proyectos hidroeléctricos que se ejecutan en esa zona. La UNESCO señaló que lamenta profundamente la decisión de construir represas sin la consideración de estudios de evaluación ambiental estratégicos. Entre los proyectos que menciona el organismo están Bonjing, Chang 1 y Chang 2, por lo que instó a los estados parte, Panamá y Costa Rica, a invitar a una misión de técnicos del organismo internacional para evaluar los procesos sobre el estudio ambiental estratégico del sitio. Este parque alberga gran variedad de fauna silvestre y acuática únicas en el mundo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.